Cálmate, yo soy Uma-chan. Y el día de hoy no tengo ni la más remota idea de qué vamos a hablar. Porque no se me ocurrió un tema. La verdad es que he estado un poco ocupada y estos últimos momentos estuve más ocupada. Así que estoy dispuesta a que hablemos de lo que ustedes deseen. Así que venga esa lista enorme de cosas que ustedes quieren hablar. No sé, por aquí ya están poniendo Yuri. Por aquí están hablando, no, nada más tenemos como sugerencia Yuri, pero pues vamos a ver qué otras cosas podemos hablar, no solamente de Yuri, sino de algunas otras cosas que se les puedan ocurrir. Y bueno, en lo que como que empiecen a llegar todos, como que en lo que nuestro cerebro empieza a desprender esas ideas y empiezan a llegar todos los que deben de llegar, ¿qué les parece si vamos con este mini bloque musical para esperar a los que, pues a los que deben de llegar, a los que faltan, a los que ya sabemos que deben de llegar? Ok. Pues bueno, vamos con el primer bloque musical. Esto es Anime Animate, chicos, y estamos empezando. Yeah. chan. Por aquí, saluditos al Filetomo, a Kurorin, a Lobitu, ay, a Losito 94, a Non 5846, a Princess Fantasía, a Sidman, que es un milagro que esté aquí otra vez, a Fubuchan, hola, a Bubuchan, a Non 6396, ¿se había dicho? De este lado a Facu Julián. ¿A quién más? A Facu Julián, a Daniel Torres, a Cristian Rojas, digo Rosas, a Garoto Kirei, a Itichan Magane. Facu Julián, que nos dice: sí, jueves de querida Uma, gracias por otro programa. Más saludos desde Argentina, Buenos Aires, te quiero mucho. Posdata, tengo que estudiar para un parcial que es mañana, pero mientras escucharé la radio. Me parece muy bien que tengamos las prioridades muy, muy claras. Sobre qué es importante escuchar la radio antes que estudiar, cierto. Y como les dije, el tema del día de hoy es libre. Y qué hubo Cito 94, ¿qué haré hoy? ¿Programa? ¿Programa de qué? ¿Quién sabe? Porque tuve un problema con la cuestión de saber qué hacer, de saber qué, de como de qué platicar, y se me cruzaron como que todo y ya. Y entonces pues ya no tengo nada, no tengo absolutamente nada pensado, así que por ahí alguien había puesto Yuri. Hola, saluditos a Sarai, a DJ Loco Tony. Y pues ya, y ahí hasta ahí llegó mi cerebro, hasta decir vamos a hacer un programa y a ver qué surge. Así que ya, hasta ahí llegó mi cerebro. Bueno, que claro, ya saben que si no se nos ocurre nada, pues siempre podemos poner todas las canciones que se les vengan en la mente. Yo ya tengo unas cuantas pensadas. No, nada, ningún tema. ¿Ponemos más música? ¿Más música hasta que alguien reclame o alguien nos llame? ¿De qué quiero hablar? De lo que ustedes quieran. La verdad es que les voy a confesar, ya sé que no es martes de confesiones, pero es jueves. Les voy a confesar algo. He estado trabajando desde el día de ayer. Me pusieron a trabajar en investigaciones como un poquito intensas en mi trabajo real. En el que sí me pagan, no en el que hago gratis. Y justo ahorita estoy en dos partes, ¿va? O sea, estoy trabajando en las investigaciones que tengo que entregar lo más rápido posible. Y en la radio, o sea que por eso estoy como mi cerebro un poco seco. Por eso el dibujo que había puesto en Facebook, si alguien lo vio en el post de Facebook, así está como que, ¡oh, por Dios! Ya. Porque está como saturado en mi cabeza de cosas. Y mi cerebro no da para mucho. Entonces, por eso había pensado en que ustedes me ayudaran con un tema. Por acá dice Losito 94, karaoke. Claro que sí, vamos a poner karaoke. Ustedes me llaman y cantan. ¡Yay! Sí, llámenme. Por Facebook o por Skype. Mi Skype es Uma Chan, todo pegadito, en lugar de A ponen 4. Y ya, y por Facebook, pues nada más es cuestión de ponerle ahí llamadita y con todo gusto y placer del mundo llaman para cantar. Y pues ya. Ay, Dios, de que encuentro los cables para ya. Ya. Ya, esto ya está. Ahí está. ¿Qué dicen por acá? Hablemos de las fotos lolis de Uma. Nadie quiere hablar de las fotos lolis de Uma. Nadie va a hablar de esas cosas. ¿Del Día del Padre? ¿Quieren que hable del Día del Padre? Eso también está bueno. Que por cierto, les voy a poner la canción. Antes de que se me olvide, vamos a buscar la canción del Día del Papá. Aquí está. Aquí está ya puesta la canción del Día del Papá. ¿Quieren escucharla? ¿Quieren escucharla? Está bonita. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Con Fubo-chan? ¿Escuchando a Uma-chan, Fubo-chan? No entendí, yo tampoco entendí. Ah, por ahí, por acá dividen Rose. Ok, vamos a poner Rose. Rose de Ana Suchilla de anime de Nana. Perfecto, ya estamos ahí. Por acá, ¿qué? ¿Que no puedes llamar? No te preocupes, tú tranquilo, nosotros nerviosos. Saludos a la galleta, que ya anda por acá también. ¿Qué? ¡Oh, me he perdido! Voy a chillar. ¿Por qué vas a chillar? ¡No te vayas a chillar! ¡No! ¡No llores! Agarra piedra y lánzaselas al responsable. Dice Yukine-chan. ¡Ay, Yukine-chan! ¿Hace cuántos años? Crystal K, Shooting Star. ¡Órale! Galletita dice Facu que pases el pack. ¿El pack de la galleta? ¿Quién quiere el pack de la galleta? Shooting Star. Santo Dios. ¡Ay! Me hago bolas. Muchas cosas. ¡Ah! ¡No es loca! Dice Saraí. No, eso no es para mí. Lightex dice, yo quiero su pack. Nada. Nada, Lightex. ¡Oh, por Dios! Ahí está. Listo, listo. Nunca había hecho más de tres cosas a la vez. Por lo menos en la misma computadora, ¿no? O sea, sí, pero no en la misma computadora. Ñom, ñom. Y acá, ¿qué así? Maneras de asesinar a una galleta, sumergirla en leche. Chan, chan, chan. No sé. Hi, bebé. Uy. Hola, bebé. No me acercaré a esa esquina maldita. ¿Nunca te has preguntado por qué el nombre de las cosas? ¡Claro que sí! Claro que sí, me he preguntado muchas veces el nombre de muchas cosas y termino investigando por qué tienen ese nombre. soy una persona bastante ociosa hasta cierto punto. Y de repente me pongo como rara y así, y hago cosas raras. Cocinando con un machán, ¿qué quieren que les pase mis recetas? No, se van a aburrir y se van a ir. ¡Oh, por Dios! Se van a aburrir y se van a ir. Y cuando todos se van, nadie se quedará. Y así, y así. Haz un tutorial de comidas, no. Tengo mi canal de YouTube que ya tiene como un año que no lo pelo. Pero esa es una cosa que he intentado evitar a más no poder. De verdad no tienen una idea de cómo evito tocar el tema de hacer videos de cocina. Es como... no sé, es algo que no me nace hacer en YouTube. Es feo. Es feo. No. No, es como que ya todo el mundo hace eso. Como que ya chole con eso. No sé, es como los tutoriales de... ¿Qué? No son tutoriales, son como los videos de las cosas más terroríficas. Como que todo el mundo tiene sus videos clásicos de que todo el mundo debe de tener, todo youtuber debe de tener, y la neta no. Falta de originalidad y eso no me late. ¿Reta a Uma? Reta, ¿por qué quieren retarme? ¿Por qué son tan crueles? ¿Yo qué les he hecho? ¿Por qué? Dice Sara, y galleta, tu mamá reveló la manera de hacerte sufrir. Ay, no pasa nada si lo sumerges en leche. Es galleta ruda, es galleta indestructible, lo hice yo. No, porque además, bien, si nos ponemos a jugar a cosas de retos, la verdad, siendo bien honesta, tengo ese maldito... Ese maldito sentimiento ardilla que además hace que vaya y haga las cosas, entonces no es muy divertido. Sí, caigo redondita. Yo escucho reto y ¿mande? Entonces, no. El poder ardilla es muy intenso en mi cuerpecito tan pequeño. Sí, demasiadas cosas. No es padre, no está divertido. Chan. ¿Roba un beso a Uma? De por sí tengo ganas de hacer un concurso con ustedes, pero sospecho que la mayoría van a ponerse a chillar y a hacer drama porque el concurso incluye, son dos como mini posters que me dirán como unos 40 centímetros, no sé. Sí, como unos 40 centímetros por unos 30, 40 por 30 centímetros. Y haría preguntas de mi programa y del programa de Jihad. Y pues con mi programa de por sí tienen problemas. Ahora imagínense con el programa de Jihad, les va a costar más trabajo. ¡Saludos, Jihad! que estás enojado todavía, pero bueno. Y ya, nada más. ¿Robo un beso? ¿Desnuda? No, es un chorro de frío, no inventes. Yo tengo frío donde estoy, así que no. Santo Dios. Bueno, pues entonces, como se nos está acabando, se nos están acabando las ideas. 10 maneras de dormir, parte 1. Sí, quedarse dormido encima de la lab, encima de Lola mientras mientras haces programa. Así. Dice que Uma sabe nadar. Claro que sé nadar. Mi mamá es maestra de tenis y hace algunos años más fue maestra de natación. Entonces era obligatorio que fuera muy deportista yo. Entonces fui obligada a saber nadar, fui obligada a saber jugar tenis y fui obligada a ser siempre muy deportista. Así que después, años después, Uma se volvió un poco floja y después la enfermedad dictó que no debía de hacer ejercicio. Y ahora ando de rebelde. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué tan buena es en los deportes? Soy, no sé, hace mucho que no juego tenis. Hace mucho que no nado. Así como en competencias, no. Ya tiene rato, pero me gustan mucho los deportes. Soy. Era bastante atlética, ahora ya no. Ya saben, cuestiones de enfermedad. ¿Tira el refresco sobre la lava? ¡No! ¡Nunca! Nunca, nunca en la vida tiraría un refresco sobre Lola. No, yo creo que me muero el día que haga eso. ¿A qué hora canta Uma? En la regadera. ¿Eras muy competitiva? Sí. Sí, era bastante competitiva en tenis. Siempre gané los torneos. Los torneos en los que me metió mi mamá siempre los gané, excepción de uno, que fue ya a nivel nacional. Me puse en un pánico tremendo porque la niña con la que iba a jugar o contra la que estaba jugando era 4 años menor que yo y me aventaba unos pelotazos increíbles. Entonces fue así como que, oh por Dios, ¿qué pasó? Y entré como en un momento de ¡ah! ¡Me quieren matar! Y ya. Y bueno, esto me suena a pregúntale a Uma, ¿por qué? ¿Por qué suena como a eso? Pero bueno, en fin. Vámonos al Me gana la música. No. Vámonos al bloque musical. Ah, esa está buena, Facu. Ahorita la pregunto. Digo, ahorita la contesto. Vámonos al bloque musical. Vamos a empezar con esta que es canción para papá. Muchos, no recuerdo si en otros países se celebra, pero por lo menos aquí en México es este fin de semana. Este fin de semana, este domingo, se celebra el Día del Padre. Así que, bueno, pues papá igual que mamá, pues se lo tienen que ganar. No es nada más tener hijos así al azar. Y la verdad es que ser papá y cumplir con ese estándar de ser papá no es tan pinche fácil como se piensa. Así que vamos a escuchar la canción de papá y después de eso un chingo de canciones que están pidiendo. Si es que piden más, ¿ok? Yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate, seguimos contestando preguntas que me están haciendo. Que creo que ya caí en el círculo de pregúntale a Uma. ¡No se vayan! Por estar el primer día y contagiarme tu alegría, porque a mamá la comprendiste, algunas noches sé que no dormiste, papá, no dormiste, papá. Por ser caballo en nuestros juegos, porque pisaste varios legos, por tu apoyo en el béisbol, karate, piano y al fútbol, viniste, papá, siempre fuiste, papá.

ヤモンドで眩しい太陽からアトラン反射の奇跡よ。危ないフェロモン、こっちを向いたらイチコロ、ウィンクキラーと第三者の季節よ。セクシーオーナビバンバンバンバン、何をしているのよ、この魅力に気づかない。なの花風に揺れて、私も上手に私の姿を描いたら、ちょっとリアリティエメラルドの季節よ。ギンギンギンギン、オーナビバンバンバンバン、こっちを見ないでよ、ボインプリンに見えてたダメな人。サルの木から落ちるもので、人も恋に落ちてゆくの、永遠にシビアなミステリアスな季節よ。振りまくパフューム、太陽クラーと乱反射の季節よ。ドキドキオーナビバンバンバンバン、あたしって最高、ラブファイヤー攻撃しちゃうから、ドラマティックな日めくり、サファイアみたいに切ない、ハートがチクッとたまにはある季節よ。バンバンバン、後で後悔して、泣き Feeling stutter. sucker. I'm a yawning good fucking hey, hey, you sucker. I'm a yawning good fucking hey, hey, you sucker. I'm a yawning good fucking hey, hey, you sucker. I'm a yawning good fucking hey, hey. Oh, que esa no era la canción, pero que igual gracias. Ok, pues mándame el link de la canción y con todo el gusto te la paso, Yukine-chan. Pásame el link, si lo tienes el link o el MP3, pásamelo y yo con todo el gusto, placer del mundo, te la vuelvo a poner. Que si no estoy haciendo programa, no, no estoy haciendo programa. Saludos de Katherine G. Ryan. Que dice que no estoy haciendo programa. Saludos a Yandere, que ya está por acá. A Fubu-chan, que ya había dicho. A fan del anime 123. A Vocaloid Warrior, que también ya llegó. ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién me falta saludar? A Dania. A Dania. Que ya anda por acá también. No sé quién más me falta. Diga presente quién hace falta. Que salude a. No sé quién más falta. Pues ya al parecer eran todos. Por acá, Fubu me decía que estaba. ¿Qué estaba haciendo? Pues el programa era tema libre y ellos empezaron a hacerme preguntas. Así que seguimos con preguntas. Por acá, Paco Julián decía: ¿qué tal Uma en la escuela secundaria? Híjole, es un poco complicado. Bueno, es que me pone escuela y me pone diagonal secundaria. Yo quiero pensar que te imaginas o que te refieres solamente a la secundaria. Eran bastante activa, estaba en muchos clubs. Fui porrista, estuve en teatro, en clubs medio raros y extraños. Sí, era algo popular. Me encantaba ser porrista. Me encantaba jugar básquetbol, voleibol. Era demasiado activa. Era bastante activa. Entonces. Pero en cuanto a cuestiones de calificaciones, sí. No, horrible. Soy muy mala, fui muy mala en la escuela, en la primaria y en la secundaria. En la secundaria sobre todo no le ponía mucha atención, no me llamaba a ponerle atención a la escuela. No me gustaba. Ni siquiera en la prepa, en los últimos años de la prepa me empezó a gustar el colegio y fue cuando dije, oh carajo, creo que sí me gusta, y fueron mis mejores calificaciones, 8, 9 y 10, pero ya hasta la preparatoria, entonces ya casi acabando la preparatoria, entonces sí, primaria, secundaria, muy mal, era una chica que no se enfocaba en los estudios, no me gustaba. ¿Una foto de la macha de la secundaria? ¡No! No, nunca esas fotos jamás verán la luz. Ajá, ja, ja, ja. ¿Qué más? No hay fotos mías de Lima. Ya les dije, yo no las tengo. Pero no hay fotos. Queremos fotos de una deportista. No recuerdo tener fotos mías de porrista porque además mi papá siempre trabajaba y pues los teléfonos con cámara celular todavía no salían, entonces no era funcional. Y las únicas personas que fueron a verme de porrista, bueno, fue uno de mis hermanos. Mi hermano Cristian fue a verme y pues ya, nada más quedó en su mente. No hay fotos mías de porrista. Creo que por ahí hay un video de cuando hice una obra de teatro, una pastorela, y me tocó ser una diablita y era Lujuria y hasta ahí quedé. Pero no hay fotos como tal. Y con las calificaciones, ya dije, con las calificaciones era muy mala, muy mala. No de porrista que no. ¿Cómo tarareo? Tarareo mucho. Ya llegó Medaguero Miss, ok. Dani, ok, Dani. Dani, Dani. Ok. Tengo... Ah, no, es cierto, tampoco las tengo yo. Las que tengo por ahí creo... Y quizá, pero las tendría que buscar. Esas sí deben de estar sepultadas dentro de una caja abajo de mucho polvo y montonal de porquerías. Son unas fotos de... También en la secundaria mi papá me metió a hacer modelaje. Porque quería una niña que fuera... pues como delicada y que fuera sofisticada y que fuera toda una damita. Entonces me metió a clases de modelaje y clases para hacer comer con recato y ser toda una señorita y caminar recto y saber maquillarte y saber peinarte y saber ser una dama en sociedad, en la alta sociedad. Entonces... sí tengo unas fotos de como de mi primera sesión de modelaje. Por ahí muy guardadas porque estaba chiquita, pero ya. No. Yo nunca fue de esas cosas. Entonces sí tomé el curso, sí hice muchas cosas de ese tipo, pero no soy fan de ese tipo de cosas. No soy fan de esas cosas. Soy bastante, bastante marimachita. Entonces, bastante ruda. Entonces no, mi papá se tuvo que aguantar hasta que nació mi hermanita, porque mi hermanita pues sí es más delicada, es niña de bolsita y niña de vestiditos y niña de muñequitas y así, todo muy, muy bonito con ella. Es una niñita elegante. Yo no. ¿Crees que Dani es chica? Pues no, es Dani, ¿no? Por mí puede ser hombre, mujer, quimera, lo que él, ella quiera hacer está bien. A mí me da igual. Pero aquí ya dice que es hombre, así que ya. Eso que... Puedes pedir, sí, puedes pedir otra, tú pide. Si tienes... El video de YouTube es más fácil, ya con eso ya me doy una idea de qué canciones también para que no esté ahí dándole vueltas a la hilacha. ¿Qué ama? ¡Ah! Y ya se les acabaron las ideas. ¡Bien todos! ¡Woo! Lo que sigue. ¿Qué? ¿Por qué Uma está buena con ustedes? No sé. Santa Virgen, ¿quién es Cristian Tadeo? Ah, ya sé quién es que... Hola, Cris. Porque yo no creo que sea así como que, oh, tan buena con ustedes. Luego siento que hago muchas cosas malas. No, siento que hago muchas cosas, más cosas malas que cosas buenas. ¿Qué pasó, Yandere? ¿Por qué lloras, Yandere? No llores, Yandere, ¿qué pasó? ¿Ves? Como no soy tan buena y aquí Yandere está chillando y yo no sé ni por qué. ¿Por qué lloras, Yandere? No llores, Yandere. Yo les tengo una pregunta. pregunta a ustedes. A ver, ahí está buena la cosa. Chan, chan, chan, chan. Cuando Oma tiene preguntas hacia el público. ¿Qué vamos a hacer? Este sábado empiezo mi mudanza hormiga, la mudanza legal. Vamos a ver cuando terminamos, porque obviamente por cuestiones escolares de los tiranitos, pues vamos a tardar un poco en hacer mudanza, pero la cuestión de internet va a estar cañona, porque mi Costelmex acá en México, pues hacen lo que se les da la regalada fregadera gana, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque nos vamos a quedar un rato sin programas, chicos. Aceptemos la triste realidad, aceptémosla. Nos vamos a quedar un rato sin programas, sin anime, anímate. ¿Qué rayos vamos a hacer? Yo no puedo vivir sin ustedes y ustedes espero que no puedan vivir sin mí. Mi ego habló, perdón. Pero yo no puedo vivir sin ustedes, ¿cómo le vamos a hacer? Cuéntenme, ¿cómo fregados le vamos a hacer? Ya llegamos, ya llegó... Y la Zuli, oh, y la Zuli. Ah, pues es que no sabía que te llamabas Cristian Tadeo. O sea, yo no me quedé en Cristian Rosas. Y como me... Te voy a confesar algo, Cris. Tengo la pantalla de la Lola. Tengo la pantalla de la Lola. Y tengo el chat abierto. Entonces, cualquier cosa que sale de Skype, me aparece la ventanita abajo y suena el cling. O tiene un sonido raro el Skype, como cuing, algo así. Y nada más me apareció mensaje de Cristian Tadeo. Y no aparece tu foto. Y yo sé que eres Cristian Rosas, pero no sabía que eras Tadeo. Entonces, fue así como que, ¿quién es Cristian Tadeo? Por eso. Pero de verdad, que sí sé quién es. ¡Ah! Ya, ya, ya. Antoninia, hola Antoninia. No te preocupes. Hola, hola. ¿Qué dice Paco Julián? Cuando vaya de vuelta a México por usted. Ah, por usted le quiero dar un fuerte abrazo. ¡Ay, ajá! Me van a dejar otra vez esperando a ver si sí, si no. Sí, sí, sí, sí, vienes. Ajá. La última vez yo estuve rogándote para que nos viéramos y me dejaste plantada. Tengo nombre de santo, pero segurito ni lo eres. Solo el nombre, Dios mío. Te extraña, amiga. Oh. ¿Me extrañaste mucho? ¿Esta cuál está? ¿Cuál? Eso jamás. Ay, ajá. Solo andaba en mis 5 minutos demo. Ok. ¿Por qué te pegó la emosidad? ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! ¡Santos youtubers, Batman! ¡Ah, por Dios, ah, por Dios! No, yo no conozco nada de nadie. Yo no sé nada. Yo soy como los pingüinos de Madagascar. Ah, no, como lo que les dicen los pingüinos de Madagascar, de tú no has visto nada. Así, así yo soy. Yo nunca he visto nada, yo nunca sé nada, yo nada de nada. Ay, ¿qué? Oma, sí, soy del DF. ¡Ay! Del ex DF, ahora somos, ¿qué? Ciudad de México. Ahora somos Ciudad de México. Ya se les acabó, ya no me van a hacer más preguntas. Eh, Ya. Ni una más, ni una pregunta más. Ya tengo la canción que pidió aquí, aquí, aquí, este. Yukine. Ni una pregunta más. Jay, perfecto. Por acá, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada más se ríen de mí, Dios mío. ¿Qué me gusta comer? De todo, me encanta comer. Excepto aguacate, odio el aguacate. Me lo como. Me lo como, pero no es como que algo que me guste. Si la comida lleva aguacate, me la como. Si yo voy a un restaurante y pido algo y en la comida tiene aguacate, me lo como. No pongo peros ni se lo quito, me lo como. Pero en realidad no me gusta. Una de las cosas que sí llego a quitar del plato, aunque me lo traigan, es la cebolla. Cuando la cebolla está cruda, lo pienso muchísimo, lo pienso muchísimo. La única forma en la que Uma come cebolla es de noche, cuando sé que ya voy a llegar a mi casa o cuando voy rumbo a mi casa y son tacos o algo así. Ahí sí, si sé que voy a ir, por ejemplo, a la oficina y voy a comer tacos, los pido con puro cilantro. Los pido sin cebolla, no me gusta estar apestando y quemarle las pestañas a la gente, es como bastante grotesco. Es bastante grotesco estarle quemando las pestañas a la gente, entonces no me gusta. ¿Qué otra cosa? No me gusta el picante. Sí como, pero muy muy poco. Generalmente se lo quito. El aguacate es la palta, sí, también se le conoce como palta en otros lados. Esa cosa que tiene un hueso grande y redondo que los europeos no saben quitar. Y la pulpa es verde y la cáscara es negra. Esa cosa, no me gusta, pero sí me la como. ¿Qué otra cosa? No me gusta comer ajo, no me gusta comer ajo. Por la misma situación de la cebolla, apesta y no me gusta que no me gusta oler ese tipo de cosas. No son olores bonitos para una persona. Es bonito cuando huelo el ajo que se está friendo para hacer un guisado o para hacer alguna situación de comida. Pero ya apestar a ajo, no, es otro show. ¿Qué? Ok, como los pingüinos, está bien. ¿Qué? Preguntas, ok, sí, preguntas, todo lo que quieras, preguntas. ¿Gatos o perros? Me gustan más los gatos, siempre he tenido gatos. Pero a veces es complicado tener gatos. Me gustan más los gatos que los perros. Pero adoré a mi perro. El poco rato que tuve a Botán, lo adoré. Por cuestiones de mudanza y de espacio y de tiempo para pobrecito de Botán. Pues sí, lo tuvimos que donar a la sociedad galleta. Ese ADCB únicamente para mí. Porque ya no lo podía atender por el trabajo. Ya no lo podía sacar a pasear. Ya estaba muy estresado porque casi no salía. Y ya no estaba con él mucho tiempo, entonces estaba como feo esa situación de tenerlo aquí castigado, aquí amarradito sin que pudiera divertirse, entonces sentí feo. ¿Qué parte de la República Mexicana conozco? Puta madre. Conozco, necesito un mapa. A ver. Santa madre de Dios. Mapa de México. Para no repetir cosas. Conozco Guadalajara, conozco Querétaro, conozco Sin mapa ya, que están muy chiquitas las letras. Conozco Guadalajara, conozco Querétaro, conozco Zacatecas, conozco Colima, conozco... Ay, creo que alguna vez llegué a Nuevo León. Conozco Guanajuato, conozco Veracruz, conozco Guerrero, conozco Quintana Roo, pero obviamente solamente la parte de Cancún. Conozco Mérida. Ay, güey, ¿qué otras partes conozco? Ah, conozco San Luis Potosí, obviamente conozco San Luis Potosí. Y creo que ya. Eso de la ciudad de México, de México como país. Sí, hasta ahí llegamos, creo. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué hice hoy? Hoy fui a la oficina en la mañana, regresé, regresé por los tiranos, los saqué de la escuela, nos pusimos a recoger, hicimos la comida, les di de comer y me puse a trabajar porque tenía cosas que hacer para mi jefe que me estaba pidiendo desde la oficina, entonces trabajar. En un ratito de como de frustración mental me puse a hacer un dibujo. Y pues continué haciendo esto de la oficina y ya empecé a hacer el programa. Todo fue muy rápido. Y como muchas cosas, pero muy rápido. ¿Cuáles fueron los trabajos? ¿Cuáles trabajos? ¿Trabajos donde me pagaran? ¿Trabajos sin paga? ¿Uma alguna vez fue de campamento? Sí fue de campamento, fue muy divertido, fue muy chistoso. Sí, fui de campamento cuando tenía como 14 años y otro en la primaria, como tendría yo creo que 12 o 13 años, no fue tan lejos uno del otro. ¿Qué más por acá? Mi perro se llama Botán, así es, mi perro se llama Botán. Una preguntita, si un día te borraran la memoria y olvidas todos los animes que has visto, ¿cuál verías de nuevo? Vería de nuevo Nana, vería de nuevo Clannad, vería de nuevo Toradora, vería de nuevo Maruchan. Veía de nuevo Fullmetal Alchemist, la primera versión. Vería de nuevo Dragon Ball. Volvería a verla de nuevo. Híjole, Souma, Shokugeki no Souma, vería de nuevo. No sé, son los que recuerdo ahorita. Anthony Díaz, ¿me abrazaría si fuera para allá? Claro que sí, a mí me encanta abrazar a la gente. que se deje, porque una vez que yo abrazo a alguien es como bonito. Es como romper una barrera, es raro que yo abrace a alguien porque a mí me nazca, es diferente cuando a ti te abrazan, pero si yo abrazo a alguien es como romper una barrera para mí. Entonces es como, oh, sí, te considero mi amigo y puedo contar contigo y tú puedes contar conmigo y puedes estar contando conmigo para lo que sea. ¿Cómo es Yucatán? Caluroso, muy caluroso. ¿Qué Sailor Moon me gusta? Yo me enamoré de Sailor Mars y de Sailor Jupiter. De ellas dos me enamoré. Sailor Mars era mi sueño ser como Sailor Mars. Eso sí, o sea, me gustaba muchísimo, pero mi sueño era ser como Sailor Mars. Ruda, de ese carácter travieso y sin peros y valiente. Y luego cuando salió Sailor Jupiter, pues fue aún así como, oh, se puede hacer todavía más ruda. Y me gustaba que ella fuera ruda y me gustaba que pateara traseros y que fuera así como, ah, sí, pues yo soy mujer, pero igual pateo traseros olímpicamente. Entonces, oh, para mí era así como que sí, yo quiero patear traseros igual que ella. ¿Creo en Dios? No. Creo en otras cosas, yo no creo como en un dios así tal cual. Tengo otro tipo de creencias más raras y extrañas y locas. Sí, soy de la gente loca que cree en distintos dioses y cree en la naturaleza y en las hadas y en los duendes y así. Esas son mis creencias. Si alguien sabe cómo se llama eso, le daré un fuerte aplauso. Pero sí, yo creo en ese tipo de cosas. Tiene un nombre, esas creencias tienen un nombre. Pero ahí voy. Dice que no conozco el DF. No lo conozco. Vivo en la Ciudad de México. Yo vivo en la Ciudad de México. Yo vivo en la Ciudad de México. Antes, el año pasado todavía era el Distrito Federal. Ahora es la Ciudad de México. Yo vivo en la Ciudad de México. Por acá dice, ¿quién es mi waifu? ¡Fu! Tengo un chorro, todas las que están pegadas en mi cuarto. Por aquí está Kitana, está Mai, está Felicia, está Mocha. La monita esa que sale en Pokémon Go, que tú puedes vestirla como se te dé la gana. Esa, ¿cómo está bonita la mona? Está Rías Gremory, está... ¿Cómo se llama esta? Elizabeth. ¿Cómo se llama esta vieja de High School of the Dead? Está... ¡Ah! Lo de la katana y siempre se me olvida su nombre. Pero ella. Y obviamente Miku. Son como todas mis waifus. Ñom, ñom, ñom. No me gusta de poco, me gustan muchas. Soy puerca y me gustan muchas. Antoninia dice, ¿me vas a partir en dos? No sé por qué. No sé dar abrazos de oso, soy muy... Soy muy debilucha, generalmente me atacan con abrazos de osos. ¿Qué más? Si tuviera un deseo, ¿qué pediría? Ahorita muchas cosas. Con eso de que me estoy cambiando de casa, muchas, muchas cosas. Salir de deudas, porque son un chingo de gastos lo de mudarme de casa. Entonces sí, tener mi casa lista y que todo quepa en mi casa porque tengo un chingo de cosas y ya no sé cómo le voy a hacer. ¿Eres atea? No soy atea, tengo mis creencias. No soy atea. Tengo mis propias creencias, diferentes a las que ustedes creen. ¿Me darías un beso aunque sea escondidas? Te puedo dar un beso, eso no es bronca. ¿Qué más dicen por acá? ¿Crees en fantasmas y en cosas sobrenaturales? Sí, yo soy de la idea de que la energía no se destruye, solo se transforma. Es decir, el cuerpo humano no se destruye y eso incluye el alma, no se destruye, solo se transforma, se modifica. Y pues obviamente de ahí los fantasmas y las cosas sobrenaturales. Me pegan mucho porque además sí he vivido muchas cosas sobrenaturales. Tampoco son cosas paganas. ¿Y ahora qué? ¡Santa madre! ¿Alguna vez tuve un accidente? Nunca me he roto un hueso. Si a eso te refieres de romperme huesos o cosas de esas. Nunca me he roto ningún hueso. Nunca, nunca en la vida. Es más, es algo que me da mucha curiosidad. La sensación de romperse un hueso. Sí me he torcido tobillos. Me he lastimado las muñecas. Como parte de la sección de porrista. Me lastimé las muñecas, los tobillos, como parte de tenista. Me lastimé una rodilla. Pero nunca me he roto un hueso, nunca he tenido un accidente fuerte. Creo que lo más grave, pues sí he llegado al hospital, pero han sido por otras cuestiones más... más de genética, más internas que externas, más por cosas internas que externas. Entonces no, como tal, brazos rotos no. Me he desmayado infinidad de veces, muchas, muchas veces. Desgraciadamente sí, muchas, muchas veces. Uma Chan, ¿ya viste los animes que están pasando en México ahorita en Canal 5 y Canal 7? Tengo entendido que están pasando varios, la verdad no le he puesto atención porque no veo televisión abierta, me choca la tele abierta. Con tele abierta me refiero a todas esas que no son de cable, no son por internet, es la tele normal, compras una tele y la prendes y esa es la tele normal, sin antena ni nada, la tele normal y convencional. No la veo porque está saturada de estupideces la tele. Me choca mucho la publicidad, no es buena publicidad, ya no hacen comerciales tan llamativos ni tan buenos, me frustran, me peleo con la publicidad nueva. Son muy pocos los comerciales que soporto y generalmente los comerciales de gobierno son bastante estúpidos, entonces no hay nada bueno que ver en la tele y si son animes, soy de las personas que si es anime bueno lo buscas en un lugar donde puedas ver anime sin problemas, sin que te limiten y por eso Crunchyroll. Sorry. Sí, soy medio rara. Te daré un besito, claro que sí, Dani. ¡Mua! Un besito. Me gusta la Maruchan, me encanta la Maruchan de camarón. Pero he de confesar que me encanta más otra pasta que se llama Otogi. La pasta de Otogi me fascina, esa pasta me fascina. Es como muy rica, no es aguada tanto como la Maruchan. Es más firme y tiene unos sabores increíblemente ricos. Además de que yo siempre le agrego más cosas y para que sea un ramen completo. Entonces lo preparo la pasta, pero le pongo otras cosas. Le pongo huevo, le pongo el típico huevito que te ponen como entre cocido y crudo. Le pongo unas especias que son japonesas. Y le pongo verduras, y le pongo verduras sofritas, le pongo salchichas o pedacitos de carne, o le pongo como más cosas. Me gusta prepararme mi comida y que sea rica comida. No soy tan rara. Soy como más elaborada. Sobre todo en las comidas siempre trato de que estén completas. Un besito a Antoninía. Un besito a Antoninía. ¿Qué más? Tengo un chingo de películas favoritas, no tengo como una película favorita en específico. Adoro todas las películas de Disney, soy fan de las películas de Disney. Me encanta aprenderme las canciones de las películas de Disney. Yo creo que son las que más canto, las canciones de las películas de Disney. No me importa cuál sea la película de Disney, he visto la mayoría. En cuanto a las nuevas, ahí sí me fallan de repente, porque de repente se saturan con películas nuevas y las tramas a veces no son tan buenas. Me encanta la película de ¿qué? Buscando Nunca Jamás. Me encanta Finding Neverland. El Molino Rojo me gusta muchísimo. ¿Qué otra me gusta mucho? Es que me gustan muchas películas, hay muchas películas que me gustan. Shakespeare enamorado me encantó. No he podido ver una que se llama Romeo y Julieta, que en donde sale Leonardo DiCaprio, que me dijeron que está muy buena. Sobre todo por el tipo de música, de películas que me gustan. Una de mis favoritas para las épocas de Navidad es Love Actually. Muy recomendada. Si ya se acerca la época de Navidad, vean Love Actually. Es una película fabulosa. A mí me encanta y todos los años procuramos ver Love Actually antes de Navidad. Entonces es como una película que puedo verla. Podría verla mucho tiempo. Me gusta muchísimo. Acá dice Antoninia, tú sí sabes, me encanta ponerle de toda mi pasta. Sí. Me encanta Frozen, me encanta. Adoré Frozen, me encanta Peter Pan. Sí, soy gran fan de Peter Pan. ¿Lloro fácil? Sí, las películas me hacen llorar muy fácilmente. Soy de las personas chillonas. Lloro muy fácilmente. Yo he llorado, creo que con todas las películas de Disney. Siempre me ¿cómo se dice eso? Me involucro mucho con los sentimientos de los personajes y eso me pone bastante, bastante mal. Soy una persona que se apega mucho a los sentimientos de la gente o de los personajes o del anime o de lo que esté viendo. Me apego muchísimo a los sentimientos de todo. Y eso luego me hace daño. ¿Me gustan las películas de terror? No soy fan de las películas de terror. Me gusta ver las películas de terror en grupo. En grupo, me da menos miedo cuando voy con Jihad o con Mogo. Así, tiene que ir Jihad y Mogo y la demás gente que quieran ir. Pero me da mucho miedo, realmente me da mucho miedo. He visto pocas películas de terror. Pero sí, de repente me dan mis ganas de sí, quiero ver pelis de terror. Y ahí está Uma viendo películas de terror. ¿Qué más? ¿Eh? Ah, ya, esto es privado, ok. Mi libro favorito. Uy, mi libro favorito. Uno de mis libros favoritos, El Azteca, se llama Azteca, solo se llama Azteca. ¿Por qué? Bueno, grandes rasgos es la historia de cómo vivían antes los aztecas y cómo, cuando empezaron a cómo fue esa situación de los aztecas antes de que fueran colonizados por los españoles, cómo eran sus formas, cómo era su vida, todas las tradiciones aztecas, o sea, son cosas muy muy detalladas, me encanta, me fascina ese, y ese lo leí dos veces, si mal no recuerdo lo leí dos veces, y porque además es un libro grande, gordote, grueso, entonces es muy muy bueno, y no terminé de leer como que ese libro a continuación que se llama Piedra Verde, Hoja de Verde, algo así se llama. Pero es uno de mis libros ultra mega favoritos. Azteca, Azuela se llama, Azteca. Ese sí, me encanta. Y de ahí en fuera, bueno, los libros de fantasía. Me encantan los libros de fantasía, todos los de Harry Potter. Me encantan los mini cuentos o mini historias de Edgar Allan Poe. Es uno de mis autores favoritos, lo adoro, Edgar Allan Poe. Hubo una ocasión en donde estuve tan metida con Edgar Allan Poe que me puse a investigar toda su vida, cómo fue, cómo vivió, de dónde salió, cuáles eran sus papás y todo de Edgar Allan Poe. Entonces, de repente sí me obsesionó muy cañón con esta cosa. ¿Qué? ¿Ya acabamos? ¡Ay, Dios! No. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Suena mi teléfono, sueno yo, suena... Yo soy... No soy feminista. Soy rara. No soy muy femenina. Realmente... por lo menos yo no me considero femenina. Me gusta maquillarme muy poco, realmente no soy de las mujeres que se ponen que la base y que el corrector y que la crema para no sé qué y que la crema para no sé cuánto y todo eso, no soy de esas personas. Yo uso, ahora verás, tres cosas, sí. No, son cuatro, fíjate, uso delineador, no, son tres, uso delineador para los ojos, delineador negro. Para los ojos, rímel negro y labial rojo. Es todo mi maquillaje. Entonces no soy como de ponerme chingaderas encima, no. De perfume sí uso, pero poco. Realmente no uso mucho porque muchos olores luego me dan jaquecas y me dan dolores de cabeza muy fuertes. Entonces no. Faldas sí, pero eso es como reciente. Realmente no usaba muchas faldas más que... para cuando jugaba tenis, porque las faldas son muy útiles. Cuando eres mujer, las faldas son sumamente útiles, además te ves muy bonita. Y a mí siempre me gustó usar faldas para jugar tenis. Entonces, tengo muchos trajecitos de tenis con faldas chiquitas. De ahí en fuera, faldas es algo nuevo en mi vida, porque tengo faldas, pero son como faldas de hippie, ya saben, largas, muy largas. Esas eran como mis faldas normales. Y recientemente compré vestidos cortos, bueno, no reciente de hace un año, sino hace poco, como unos 3-4 años, empecé a usar vestidos de falda corta, faldas cortitas, más arriba de la rodilla. Y no, realmente soy mucha de usar pantalones, me encanta usar pantalones pegados, pero pantalones, yo no siento que sea tan femenina como muchas chicas, ¿no? Sí, como... No sé, no creo ser tan femenina. De pelo largo, pelo corto. Es que no me... O sea, llevo 4 años... Creo que 4 años con el cabello largo. Realmente llevo 4 años con el cabello largo. Me lo he cortado y despuntado como normalmente, porque si, luego se te maltrata un poco o cosas así. Pero... No soy como de quedarme en una sola cosa. Llegué a tener el pelo tan corto como niño, así corto, chiquito, que me paraba los pelos de los que ponen arriba en la cabeza. Como cuando tienes el cabello corto y eres niño, se te paran los pelos de la cabeza, en la parte de arriba de tu cabeza. Entonces me paraba así el cabello y ya, pues así, así tal corto lo he traído. Lo he traído corto a la altura de la mandíbula, lo he traído corto al hombro, lo he traído largo, más abajo de las nalgas, más abajo de las nalgas, pero además era largo, es que era sumamente largo, era largo hasta abajo de las nalgas y además me hice chinos para que mi cabello no se viera tan largo, entonces era bastante, bastante largo. Y sí. Soy como muy versátil. Yo como soy, soy morenita, ¿no? Nunca he podido ser blanca. No soy de quedarme con una sola cosa. ¿Qué más? Dice Error. Dice Uma-chan. Bonita, eres inteligente y creativa. Agradezco a Kami-sama por ponerte en mi vida. Espero seamos amigas hasta el resto de los días. Ay, muchas gracias. ¿Qué más? Dice yo va con falda. Hablo otro idioma aparte del español. Hablo español, mal español, naco español, fresa español, mal inglés, inglés pasable, y ya. Estoy en la búsqueda por en algún momento conseguirme un maestro de japonés, porque... Lo voy a decir porque soy muy buena para aprender las cosas por mi cuenta. Pero si no hay alguien que me esté chingando y fastidiando la vida para que haga las cosas, me distraigo con otras cosas. Me distraigo con otras cosas y entonces lo hago a un lado y ya. Ah, sí, ajá, ahorita, sí, ahorita lo hago. Entonces ya, no me importa. Soy como rara. O sea, sí me llama la atención aprender japonés, pero si no tengo a alguien que me esté fastidiando por hacer las cosas, se me barre y ya no aprendo las cosas. ¿A cuánto? ¿Qué? No. Dice, Uma, era ganadora de enamorar en el colegio. No creo. No creo. Es que aquí suceden dos cosas. Pese a que sí llegué a ser capitana de porristas y toda la cosa, y dicen que eso jala mucha atención de niños y de personas, yo en la secundaria todavía seguía con cierta predilección por salir con chicas. Entonces, y ahí sí, no sé, y no me interesaba mucho salir con chicos. Realmente salí con pocos chicos en la secundaria. Y de ahí no sé. En la primaria. Lo que sí te puedo decir es que en la primaria. En algún momento les conté que yo en la primaria me quedaba tiempo extra en el colegio. Es decir, te quedas después del horario de clases a comedor, a hacer tareas y a jugar ahí en la escuela. Porque mi papá tenía trabajo y salía tarde del trabajo. Entonces pasaba por mí ya en la noche, muy noche. Y era como semi-internado, pues. No te quedas a dormir propiamente, pero casi, ¿no? Pero en la primaria tenía varios compañeros niños que me decían que yo en la vida que decían que yo en la vida iba a tener pareja, ni novia, ni nada, porque obviamente se notaba mucho un rasgo un rasgo que ya más grande se agradece que lo tenga. Pero ellos me criticaban mucho por eso, porque yo era, y yo creo que seré el resto de mi vida, bastante nalgoncita. Tengo bastante trasero, por así decirlo. Entonces siempre me decían, es que tú tienes demasiadas nalgas y entonces nadie te va a querer y todo el mundo se va a reír de ti por eso, ¿no? Entonces es como chistoso. Entonces yo creo que en la primaria no, como en la escuela no, en la escuela primaria no. En secundaria no sé, porque ya estaba como en otras ondas. Ya no me interesaba tanto. ¿Qué? ¿Cómo está eso de ya todos son tus amigos? No entendí eso, Catherine. Pero no, me he rechazado a muchos. No. No, incluso, ahorita haciendo memoria, incluso hubo un chico que hubo un chico en la secundaria. Ay, pobrecito, lo voy a quemar. Pero hubo un chico en la secundaria que llegó conmigo con una orquídea morada súper preciosa en una cajita de cristal que estaba divino. El chico obviamente a mí no me llamaba nada la atención y llegó y me dijo que por favor que fuera su novia y que me iba a amar el resto de su vida y shalala, shalala. Y sentí tan feo decirle que no. Que le dije que sí, que estaba bien y de verdad que puse todo mi empeño por poder salir con él, porque hacer que me agradara el chico. Pero pues no salió, me esperé 2 semanas para intentar, de verdad intentarlo. Dije, no, voy charcando así. Y él se esforzó y él se ve que quiere y además la orquídea, o sea, sí, fue así como raro. Y después de las 2 semanas... le dije que me disculpara, pero que no podía porque lo había intentado, pero que no había surgido nada en mi corazoncito y que lo quería mucho como amigo, pero pues hasta ahí porque no había como sentimientos más para allá. Y no se enojó, hasta eso no se enojó. Fue lindo y me dijo, oh, está bien, mínimo lo intentaste, gracias. Y yo así de, ah, soy la persona más horrible del mundo. Sí me sentí una pinche cucaracha. ¿Es de Litex? ¿Qué? Yo sí te daba contra el muro. ¡Ah, por Dios! Un machán, eso es bueno. A los varones nos gustan las curvas grandes, incluyéndome. Ok. Creo que estoy sonrojada. Siento la cara caliente. ¡Oh, por Dios! ¿Tú vas a ser mi maestro de japonés? ¿Sabes japonés? Tienes que estar detrás de mí, no importa. Tienes que estar fastidiándome detrás de mí, no importa. Que no se rompe corazones, de verdad que no. Nunca ha sido intencional. Es más, les voy a decir algo. Luego vamos caminando, Wikimogu y yo. Y yo no me doy cuenta cuando un chico me está viendo. Ya una vez nos pasó que yo iba caminando, íbamos caminando los dos en el metro y a un chico le dieron un tamaño cachetadón. O sea, iba el chico con su novia y la chica le dio un tremendo cachetadón porque se me quedó viendo. Yo no me di cuenta y Mogo sí se dio cuenta. Mogo es quien se da cuenta de cuando eso pasa. Yo no, soy muy distraída. Soy muy distraída, de verdad, soy sumamente distraída. Contigo no sería mala. Nunca soy mala. Yo no soy mala. ¡Ah! Pero aquí me dicen, ¿tomo arigato sono anata no in the sky? Entendí lo de tomo arigato y lo demás ya no. Ay, no me escribas así. Dime las cosas como son. Latex dice, Uma, ¿qué es eso? ¿Qué es eso detrás de ti? ¿Qué es eso detrás de mí? ¿Una ventana? No me asustes. ¡Ay, no seas cruel! ¡Escríbeme en español! ¡No! Que no soy rompecorazones. Soy buena niña. Yo me porto bien. ¡Ah! Pues sí, si tú me vas a aceptar como aprendiz, media... Así toda... Soy mamá no alumna. Toda atolondrada, sí. Si vas a aceptar que sea una aprendiz toda atolondrada, toda rara y distraída, sí. Sí. Sí, con todo el gusto del mundo, de verdad, yo acepto profesores. Soy muy rara. Pero sí, está bien. Ay, como que ya... Vamos a bloque musical porque ya estoy como que... Ya estoy hasta chapeada, chicos, ya. Necesito respirar y descansar. Estoy muy... ¿Mi tipo de beso favorito? Me encantan los besos en la frente, son como tan lindos y tan tiernos, son de verdadero, es el beso en la frente se me hace tan lindo y tan tierno, y cuando me llegan a dar besos en la mano es otra cosa, de verdad, son los dos besos como más lindos y agradables. De ahí en fuera, pues el beso tranquilo, sutil y apasionado, ese suele ser bastante rico. Soy como, en ese aspecto de besos, soy como más romántica, ¿no? O sea, sí hay besos que son arrebatados y esos son salvajes, esos sí se aprecian, pero esos besos tiernos que se llegan a dar son como que valen mil veces más. Entonces, son como ricos. Y bueno, ya vamos con música, vamos con otro bloque musical y yo regreso. Chicos, no se vayan, todavía nos falta... ¡una hora de programa! ¡Yay! 1 hora 2 minutos de programa. Ok. Así que, música. Y yo regreso. ¡No se vayan! Oh, 花は必死に上を向いて笑った 夢中だらけの世界を Oh, 널 見てるとどっか和むな。なんだ顔赤いぞ熱はないか。どれどれ Conocieran, y entre ellos creo que la gran y enorme lista de Pokémon. ¿Han visto Dragon Ball? No los nuevos, las versiones viejitas. Los he ido enseñando a ver animes un poco antiguos, así que no están tan alejados del mundo del mundo exterior, del mundo normal. Y pues ya, más bien nos toca, si queremos hacer buenos niños otakus, o nuevas generaciones otakus, y que conozcan el buen anime, es nuestra responsabilidad enseñarles aquel mundo bueno de la buena del buen anime, de donde salieron todas las cosas. Así que pues ya. Y ya se les acabaron las preguntas. ¡Yeah! Ya. ya llegó la coca. Vamos a echar una pregunta. Ni Anonymous una respuesta. Luna 8084, saluditos. Igual que ni Anonymous, que ya andan por acá. Esa no es una pregunta. Nomás tú ya se fue, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Estamos esperando. Porque ya no hay más preguntas. ¿Ya? Y en lo que surgen las preguntas, Uma comerá. ¿Por qué quieres que cante? En vez de Anónimos, que ya se le olvidó su pregunta. Vientos. Dice Paco Julián, oh, me desperté para tomar agua. Sí, porque ya se había despedido. ¿Cuáles son las medidas de Uma Sama? No. ¿Cuáles eran las medidas? Baje como 90 y algo. Como 90 y algo, 62 y 98, casi 100, ¿no? No sé. No, es que no tengo aquí la cosa esa para medir, gente. Creo que está en el cajón mágico de las cosas mágicas. Sí, más o menos algo así. ¿Qué? Uma-chan, ¿qué te gustaría decirle a tu yo de dentro de 20 años? O sea, ¿a mi yo futuro? ¿Qué te gustaría decirle a tu yo dentro de 20 años? No entiendo. ¿Es eso hacia el futuro? ¿Qué le diría yo hacia el futuro? ¿Qué le diría yo al futuro? Ah, hacia el pasado. ¿Qué le diría yo a mi yo de vecino? Que sí, que está muy bien, que siga sus instintos, que todo va a salir bien, que sea fuerte. Y que luche, que nunca se rinda. Sí, sigue siendo luchona. Todo va bien, todo va a salir bien. Usted no se preocupe. Un macho encantaría, lo hice en forma de pregunta. Anthony Ñaya, listo, dice, ¿cantarías para nosotros? Quizá. ¿Quién lo cuenta mañana? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Mañana viernes lo cuenta Loli Fénix, Vico Seven, Akasha y Tsubasa Kazanari. Y ya. Coca, Pepsi, Coca, la otra cosa no sé qué es. La Pepsi no es nada bueno. No deja nada bueno. Que cante. ¿Quién va a cantar? Yo no. ¿Quién va a cantar? ¿Eh? Algo que hayas probado y que nunca más probarías, la moronga. Esa sangre. Sangre en una tripa coagulada y luego guisada. Eso no me gusta. A ver, feo, huele feo, es horrendo. No. ¿Cómo sería para ti una noche romántica? Pues es que no tengo como una definición estándar para una noche romántica. Pero sería pasar con otra persona la mayor cantidad de tiempo. Quizá vino, quizá música para bailar o música para escuchar. Lo que sí debe de haber es comida. Ya sea botanas o comida como más, ¿cómo se dice? Más sólida. Más pesada. Y ya. Ya, películas o música para bailar, música para cantar, música para estar platicando. Así de salir o que sea, no sé, noche estrellada, a la luz de la luna. Pues eso ya es variable porque dependiendo del clima, luego no está como muy propio el clima para estar haciendo ese tipo de cosas. Y menos cuando una es tan friolenta como es. ¿Sangre en qué? ¿Cómo qué? ¿La de Inuyasha qué? ¿Inuyasha qué? No, canciones de Inuyasha no, esas son complicadas. Hace mucho que no las canto y entonces ya son complicadas. Se han vuelto complicadas. ¿Qué frutas me gustan? ¡Ajaja! A ver, mis frutas favoritas. ¡Fuerte, fuerte! ¡Sandía! Me gusta mucho la sandía, me gusta mucho la papaya. Pues es que de ahí ya sandía, papaya y luego ya mango, uvas, kiwi, las fresas. Y así, y así, le puedo seguir. Pero puedes calentar, ya hace frío. Un café rarito. Por favor. No, si canto va a ser algo. No sé. Es que esta ya la canté, creo. No sé. Algo diferente, no sé. No sé. ¿Uma es de tomar cerveza o alcohol? No soy muy fan de la cerveza, realmente tomo pocas veces cerveza. Me gusta más. Si va a ser cerveza, que sean micheladas. Hay pocas cervezas que me gustan solas. La Guinness me gusta solita. Por ahí hay una que se llama Ginger Beer, que es cerveza de jengibre, me encanta. Y así probar cervezas con sabores interesantes, eso me gusta mucho. Pero sí soy, creo que más de como de alcohol que de cervezas. Por acá, ¿Cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida? Enamorarme y tener hijos y así. Creo que sí, creo que volverme mamá es algo que no tenía contemplado realmente en mi vida. Y ha sido la mayor locura que he hecho y no me arrepiento. Es divertido, es muy entretenido. Y bastante completo. Como que tiene de todo, muchos sentimientos ahí hechos nudo. Y así. ¿Soy más de cerveza o más de alcohol? Ah, ya ven, soy más de vino espumoso. Es que me emborracha. A ver, ¿de qué no? Ay, ajá. ¿A qué edad fui mamá? Tiene 10 años, tiene 20. A los 20. Sí, tenía 20 años. La. Y ya, ya la. La. ¡Ah! Suena. ¿Por qué suena? Ay, ya, ¿por qué suena? Y ya, se les acabaron las preguntas de este lado en el chat. Y sueno por todo. Sueno, vibro y demás. Y no de la forma en la que me gusta vibrar. Uma es inmortal, ya quisiera yo. ¿Ha fumado marihuana? Solamente una vez fumé marihuana en mi vida. Me dio un asco tremendo. Me dio un asco tremendo, me dolió muy fuerte la cabeza. Y no. De ahí en fuera, cada vez que vuelo marihuana me da unas náuseas tremendas. Y sí, no, me pongo como no sé. Puedo percibir olores muy sutiles, entonces si huele lo que sea marihuana me da mucho asco. No es nada lindo, ni divertido, ni bonito, y guapo. ¿A qué edad fuiste? No, ese ya lo contesté. ¿Te sorprendiste? ¿De qué me sorprendí? No entendí. ¿Alguna vez he infringido la ley? Sí, ¿cuál de todas? La ley de derechos de autor, que yo sepa, ¿no? Ah, no, sí. Bueno, sí, la radio infringe muchos derechos de autor. Cuando fotocopias un libro también es infringir derechos de autor. Coger en carros o en camionetas, no es infringir la ley, así que eso no cuenta. Tampoco coger en una alberca. ¿A qué edad me di cuenta de que no era una niña? Pero si soy niña, yo juro que soy niña. Yo dejé de ser niña a los, no sé, tenía como 13 años, más o menos. Y me volví macho, pecho peludo, espalda plateada, pezones de adamante. ¿Cuándo me enteré que iba a ser madre? Pues, ¿qué serán? 8 meses y como 8 meses antes de que naciera mi hijo, ¿no? Pues, al mes de que, no sé, así. No sé, pues no, la doña prueba de embarazo te dice todo. ¿Uma sabe conducir? ¡Ay! Dice Mogo que no sé conducir. Solamente sé conducir eléctricos, así que dice Mogo que no sé conducir. Ya. Humo-chan, no. Humo-chan. Soy Humo-kun. No, que Humo me va a venir a golpear. Para. ¿Dónde puedo ver los horarios? Del lado derecho está la página de Rajuén. Del lado derecho está ese cuadrito donde dice programa y aparece y la canción y te dice cuántos oyentes están y le das generalmente play. Y más abajito dice escúchanos desde y vienen varios circulitos. Y más abajo dice horario. En un como rectangulito dice horario y ahí le puedes puchar y te aparece una imagen. Puchar del verbo apachurrar, del verbo darle clic. Y te aparece una imagen con los horarios y ahí vienen los horarios de todos los que están en la radio. Oh, sí. ¿Te escuchas? Ahí. Ahí merengues. Ah, mira, aquí ya Boca Luis Warrior ya te lo puso en el chat. La pregunta fue si te sorprendiste al enterarte que ibas a ser madre. No, como tal. Sí, pues, sorpresa, sí me emocioné, pero yo me emocioné en lo personal, sí. Y fue así de, oh, sí, voy a ser mamá. Y después fue así de, oh, mierda, voy a ser mamá. Pues porque no había terminado la universidad. Estaba exactamente a la mitad de la universidad. Entonces sí fue así como que, no mames, ¿y ahora qué chingados? Entonces sí, sí. Obviamente ya... Sí, terminé la universidad para los preguntones. Sí, sí terminé la universidad. Fui niña buena. Mis papás me ayudaron, mi mamá me apoyó, mi papá también, y terminé la universidad. Triunfé en la vida. Fui buena. ¿A quién salí tan carismática? Yo creo que mi papá, pese a que mi papá no se le nota, mi papá siempre ha sido muy, muy agradable, muy risueño, muy carismático. Pero siempre como que lo tuve muy callado hasta que llegó Mogo y fue así como que vamos a destapar este botoncito que dice carisma y se desbordó todo el carisma de repente. Sí, tengo que admitirlo, sí, él fue el que destapó el botón y dijo, ah, tú sé cómo eres, vamos a destapar este botón. ¡Oh! Y se volvió todo muy carismático y muy gracioso y nos aprendimos a reír de todo. ¿Con qué famoso o famoso te gustaría tener un encuentro romántico? Ay, no. Pero es que no. ¿Qué? Es que no sería como tal un encuentro romántico, sería un encuentro del momento. Ajá, un atasque, porque en cuestiones románticas no, la gente cuando empieza a ser romántica empieza a compartir cosas como más internas. Y la verdad es que he de confesar que muchas de las vidas de los famosos que me gustan no son tan blancas como parecen. Entonces, de las personas con las que tendría un atasque así para recorrernos toditos, sí sería como Scarlett Johansson, Mila Jovovich y ¡oh, sí! Y Michelle Rodríguez. ¡Oh, sí! Con Michelle Rodríguez... ¡Hasta que no duela! ¡Ay, sí! Pues sí, está bien buena. Bien sabrosa. ¿Con quién iría de pachanga? Con Michelle Rodríguez. Dicen que es como bastante... Sí, como bastante aguantadora. ¿Qué soy? Yo soy chef. Chef... especial en comida gourmet. Eso es lo que, eso es a lo que se supone que iba a dedicar mi vida. Sí, de repente. Y pues ya. Y así. Ya tú sabes. ¿Y qué más? Porque esto se acaba. Me les voy, señores y señoras. Está increíble. ¿Eh? Sí, tengo un chingo de trabajo. Esta machán es bien cochina, la condenada. ¡Ay! Algo me saben. No soy cochina, solamente soy ¿qué? Solamente sé distinguir lo bueno. Sé distinguir lo bueno y saborear las cosas buenas. Ay, santa madre de Jebus. ¿Qué uso para dormir? Esa pregunta es difícil porque antes de que me mudara a la montaña, yo solía usar, y todavía un poco cuando estuve viviendo aquí en la montaña al principio, yo solía dormir con ropa interior, con mi tanguita normal y playera, o a veces nada más con mi tanga. Y luego nos mudamos acá arriba y pinche frío, no mamen. Y pues empecé a usar pijama, a veces pantalón. Y a veces playera, a veces nada más la playera. Pero sí hay veces en las que parezco abuelita y me cuelgo hasta las chambritas. Que hace un chingo de frío. ¿Cuándo una pijamada en la casa de Uma? ¿Cuándo una pijamada en la casa de Uma? Pues ya... ya no sé, porque la casa en la donde me voy a mudar está chiquita. Y no creo que quepan muchas. No creo que quepan más de dos. ¿Miraría anime contigo? Sí, ¿por qué no? No tengo problema. No tengo problema. ¿Qué cantamos? ¿Qué canto? Dice Mogo que ya nada. Ah, ya sé cuál. ¿Cómo se llama esa? Ah, ajá. Romance. Eso. Romance de fuego. ¿Qué? Por acá dice algo. Pensé que dormías en traje de baño. No. Me cuesta mucho trabajo dormir sin ropa interior. Es como raro. De repente sí. Sucede, pero. Cosas que pasan de repente. ¿Tengo patio? ¿Ahorita tengo patio? Sí. Ahorita tengo como un patio pequeño. Pero. Bueno, no es tan pequeño. Sí, está como grandecito. Está lleno de tiliches, pero sí, tengo patio. Y donde me voy a mudar ya no tengo patio. Es un departamento pequeño en un cuarto piso. Voy a morir. No voy a cantar el primer opening de Inuyasha. ¿Estás loco? No. No. Los de Inuyasha hace muchos años que no los canto. Es como difícil. ¿Zombie o vampiro? ¡Oh, vampiros! Cuando era más chica tenía esa cuestión de cuando alguien se cortaba, le chupaba la sangre. No porque pensara que yo era vampiro o algo así, sino porque realmente me gusta el sabor de la sangre. Siempre pensé que era algo raro. ¿Te acuerdas? Y luego ya me regañaron por hacer ese tipo de cosas. Y ya. Resident Evil o Silent Hill. Ay. Yo puedo jugar sola Resident Evil. Jugar sola Resident Hill, no. Los dos me gustan mucho. Ah, Silent Hill, perdón. No. Pero los dos me gustan mucho. Es difícil escoger. Es que son. Sí, son como lo mismo, pero no son lo mismo. Sí, es que los dos tienen sus partes buenas. Esa pregunta es muy difícil. ¡Mira! ¿Yo por qué? No. A ver, venga. Vamos a ponerle pausita y cantamos y ya nos despedimos. ¡Bambi! ¡Bambi! Perfecto. ¡Yes! ¿Cómo dicen los de la tele? ¡Oído, chef! Ay, no me iba a aguantar. Ay, pues ahí voy. Santo Dios. Ña, ña, ña, ña, ña. Fantasía, ven a mí. Conquistarte quiero yo, juventud. un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras mil y no más juventud. Conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar algo que no eres, se esfumará la magia ideal que da la ilusión. Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Si te enfrentas con valor la verdad que hay en ti, romance te puedo dar, romance te puedo dar. Mirando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Y ya, chan, chan, chan. Eso fue lo único que les voy a cantar hoy. Así que, pues, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma Chan. Los quiero mucho, pórtense bien. Y si se portan mal, pues, me avisan. No me manden fotos, nada más avísenme. Y pues ya. Así. ¡Chai, cuídense! ¡Oyasumi nasai! Que dice que quién es extraño del chat, que ya no están en el chat o que ya no llegan a estar aquí en el programa. Y la verdad es que extraño a muchos, extraño a Clay, extraño a Sidman, extraño a Anita Moya, extraño a un chingo de personas que la verdad es que ya no llegan a estar por cuestiones personales más que otra cosa. Pero sí son un chorro de personas y pues se les extraña un chingo. Cuando me llegan a saludar, sí es así como que, oh, ¿por qué no has vuelto a escuchar mi programa? Y pues eso llega a suceder. Pero sí, sí extraño a mucha gente. No acabaría, no tendría un programa entero para decir lo mucho que extraño a la gente que se va y que no dice nada de nada. Entonces, pues ya. Sí es triste. Che, bócalo, de ahora estoy triste. Bueno, ahora sí, bye. ¡Suscríbete al canal! Yeah.